Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento. Junto al pastor Horacio Rodríguez, y que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Y la historia sigue, desastrosa historia que de alguna manera nos va a ir indicando la triste consecuencia del pecado inicial hasta este momento. Génesis 6, del 1 al 13, muestra ya una situación bastante desastrosa. Puntualmente el diluvio, que lo desata en realidad el mismo pecado, hasta dónde habían llegado las personas en realidad apartadas de Dios. ¿Sabe? Yo me detendría ahí en el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es una expresión no fuerte, es una expresión triste. Triste, porque triste. Qué condición de las personas. Pero mira, la historia la está contando Moisés. Es este un libro que Moisés llevó cuando fue a rescatar al pueblo de Israel, que estaba en prisión. José quería darles un entendimiento de que ellos tenían un comienzo maravilloso, que lamentablemente ellos estaban prisioneros por consecuencia de su propio mal, de su propio engaño, de su propia desobediencia. Pero también, según entendemos, él llevó el libro de Job, y el libro de Job muestra una salida. A pesar de la triste condición, ustedes tienen una salida. Entonces, cuando ve esto uno y analiza lo que está pasando aquí en el capítulo 1, que la gente estaba pensando solamente en mal, uno va a describir después algunos acontecimientos que dice la Biblia, que efectivamente era así, y que Dios tenía razón de raer no solamente el ser humano, sino también toda su creación. O sea, lo que Dios les había preparado para que ellos vivieran, la iba a hacer desaparecer. Y alguno podrá decir: es linda la historia, pero creo que es un cuento muy hermoso y no creo que haya existido diluvio. Pero no sé si alguna vez tú has tenido el privilegio de estar en Santiago de Chile y subir hacia la montaña. Yo recuerdo que lo hacíamos cuando estábamos como jóvenes en la iglesia, hacíamos nuestros paseos especiales, y era increíble la cantidad de moluscos y otras especies del mar que estaban petrificados, y yo no podía traerse recuerdos de esa. Entonces uno se pregunta: ¿y qué hacía o qué hace ese tipo de elementos, no es cierto, de muestras de mar en la montaña? Yo sé que en Argentina hay unos lugares, en Estados Unidos hay otros, donde van justamente a encontrar especies del mar. Eso significa que lugares que están apartados del mar, porque claro, uno no hace la aclaración de decir, bueno, puede que sea un lugar que está cercano al mar, pero en este caso Santiago está bastante bastante lejos del mar. Por lo menos en un viaje en auto son como 2 horas. Claro, entonces uno dice, ¿qué es lo que hace allí? Efectivamente nos da a entender de que hubo un problema muy serio, y se cumplió lo que dice la Escritura, que Dios iba a raer, ¿no es cierto?, de la tierra con un diluvio. Pero mira, fuera de estas cosas, uno tiene que ver esta parte positiva del ser humano. Pero Noé, este pero interesante, dice: antes todos estaban haciendo lo malo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí comienza la historia de este Noé, que por hallar gracia, él fue salvado. Yo creo que esa va a ser la tónica de nuestra conversación esta semana. Vienen desastres, vienen consecuencias del pecado, pero quien está de parte de Dios va a encontrar la salida a su problema, y Dios le va a dar también un arca, voy a decirlo así, una salvación, una forma de no ser destruido a consecuencias del pecado, aunque a veces nos llega bastante fuerte. Pero fíjate, el hecho de que Noé se hubiese salvado junto a su familia no quiere decir de que Noé era de todo perfecto. Noé, recordemos, él también había sido infectado por el virus del pecado. ¿Recuerdas tú que Noé, luego que baja del arca, dice que él plantó una viña Y desgraciadamente tomó jugo de la uva fermentado, o sea, tomó vino y se emborrachó. Y ocurre todo aquello que trajo bastantes problemas a la familia, donde Noé maldice a la descendencia de Cam. Y bueno, nosotros vemos que suceden cosas que nunca deberían haber ocurrido. Y hoy día hay personas que siguen justificando el hecho de que beber alcohol no tiene mayor problema. No tiene mucha incidencia en lo que va a pasar, incluso lo mencionan como saludable, bueno para la salud, Tiene para quitar. el vino tiene flavonoides y es Bueno, muy bueno. pero uno ve que enseguida aparecen, digamos, algunas ideas extrañas en las personas. Ahora, fíjate, me gustaría que nosotros hiciéramos una relación que hay aquí con lo que Dios indica. Porque cuando Dios le dice a Noé, voy a destruir la tierra, ¿no es cierto?, de una manera que no se conocía, porque al parecer, si uno mira con detención, no llovía, sino que No, un rocío, ¿no es dice cierto?, de tarde o de noche regaba la tierra y se mantenía, digamos, ese justamente. equilibrio perfecto. Entonces, fíjate, Dios le dice, voy a destruir la tierra con agua, con lluvia, con tormenta. Yo pienso que Noé tuvo mucha fe para esto, pero fíjate, yo le pediría a mi amable oyente que leyera con tranquilidad la orden de Dios. Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer, y Noé exactamente lo hace como Dios le dijo. Un arca con estas dimensiones, va a usar esto, todo se lo dice. ¿Sabes? Y yo vuelvo rápidamente al santuario, Ah, sí. donde uno tenía que llegar, donde había salvación, donde había ese corderito que pagaba la culpa. Dios había dicho, hágalo de esta manera, con todos estos utensilios, y esto es lo que yo veo a veces que pasó, por ejemplo, con Caín. Caín, ¿qué es lo que hizo? No hizo lo que Dios quiso y sufrió las consecuencias. Yo creo que la lección fuerte para nosotros es exactamente lo mismo. Ahora, tenemos que recordar que Noé se mantuvo fiel por tanto tiempo. Recordemos que la 120 años. construcción del arca no fue algo fácil para él. Seguramente no tenía todo el personal que requería, ni tampoco tenía todos los elementos que necesitaba. O sea, la construcción fue lenta. 120 años en los cuales él estuvo predicando a todo el mundo. Y él durante todo ese tiempo se mantuvo fiel junto a su familia. Ahora lo bueno que uno debe aprender acá es que Noé se mantuvo fiel durante 120 años, como dice la Escritura, pero no sin muchos problemas, o sea, muchos problemas tuvo. Yo me imagino que muchos familiares vinieron a hablar con él. Acuérdate que son pocas personas, 8 personas. Claro, Dios también llevó al descanso a algunos de estas personas que eran fieles antes del diluvio, como Matusalén, por ejemplo. Ahora, tú encuentras que él tuvo mucho problema, incluso recuerda que cuando él entró al arca, se mantuvo el arca sin movimiento de agua ni de viento durante un tiempo. Eso fue parte de la fe, que ejerció fe, pero cuando se cerró y vino el agua, los destruyó a todos y Noé y su familia se salvaron. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros, extendernos hoy día un arca también. Malos oyentes, nos vamos a encontrar nuevamente mañana. Bendiciones. La Biblia describe el diluvio como un exterminio de toda vida. Una expresión similar, borrar, destruir, se usa en otras partes de la Biblia para describir las acciones del Redentor al perdonar los pecados. O se borra nuestra vida, o se borran nuestros pecados. ¿Cómo nos muestra esta cruda realidad el modo en que estos problemas son asuntos de blanco o negro? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.